Charco es un reto cotidiano, es el construir arena. Pasan de las 9 de la mañana de este 16 de noviembre del 2022. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a ir a un territorio de mucha lucha contra el extractivismo. El otro día hablábamos con un integrante de la Asamblea del Algarrobo porque se hizo un gran festival donde llegó gente de todos lados también para manifestarse y decir que el agua vale más que todo. En este momento vamos a darle la bienvenida aquí a FM La Tribu a Ana Chaile, que también es de Andalgalá, de la Asamblea El Algarrobo. Buen día, Ana. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, antes que nada, eso, ¿cómo vivieron ese festival que se realizó allí en Andalgalá? Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Sí, bueno, se corta un poquito por aquí, pero bueno, espero que funcione. Sí. Bueno, el festival la verdad que fue maravilloso. Vino mucha gente linda de un montón de territorios en lucha. Tuvimos gente que vino a levantar la bandera en contra de las petroleras en el mar. Un montón de asambleas que luchan contra la mega minería. Tuvimos compañeras, una compañera de Esquel inclusive, de San Juan, de la provincia de Tucumán, La Rioja. Tuvimos gente de Córdoba que está luchando contra la autovía, que está protegiendo el bosque nativo. Desde un montón de territorios llegaron, imagínate que hubo desde gente que vino desde Jujuy hasta Ushuaia. Es decir, todo el país representado en ese maravilloso encuentro que fue Puentes de Agua. Y la verdad que sirvió un montón para fortalecernos a todas las luchas, ¿no? Y para entender también que la lucha contra el extractivismo tiene que ser colectiva. Sí. Porque el extractivismo tiene un montón de caras, pero la lucha es la misma. Y está buenísimo esto que de entender esto, ¿no? Que a esta lucha la vamos a ganar, pero la vamos a ganar colectivamente. Así que fue un hermoso abrazo de pueblos, de personas, que queremos lo mismo, ¿no? Proteger los bienes comunes, porque amamos los territorios, y la verdad que eso, que fue un encuentro maravilloso, y nada, están las bases para construir colectivamente mundos mejores. Exacto. Ana, ahí hablas que la lucha es igual, porque eso, pasa la autovía en Córdoba, pasa las petroleras en el mar, pasa la mega minería en allá en Andalgalá, y digo, y también del otro lado, la represión o los modos también son muy similares, ¿no? Y esto de, porque me acuerdo que el día que hablamos con Andalgalá habían robado en el campamento de las personas que están ahí poniendo el cuerpo allí. Y en Córdoba también les entraron al campamento que estaban poniendo el cuerpo contra la autovía de noche con métodos como de la dictadura. Y ahora la conversación de hoy que estamos teniendo también tiene que ver con más criminalización a integrantes de la asamblea, ¿no? Sí, exactamente. Ya desde hace un tiempo la embestida de la mega minería viene siendo mucho más fuerte. De hecho, el año pasado, recordarán, tuvimos a 12 vecinos y algunos de ellos compañeros de nuestra asamblea, el Algarrobo, detenidos durante 2 semanas, lo cual es aberrante, la verdad, por unos incendios que ocurrieron en un galpón, pero que nunca pudieron probarse, digamos. No hay ninguna prueba que al día de hoy justifique una detención tan prolongada. A mí me parece, por también pensando en las mujeres mapuches que llevaron tantos días detenidas, ¿no? Pienso en esta cuestión. Aquí en Catamarca, en general, tenemos muchos femicidios, ¿no? Y generalmente los femicidas, los responsables, fueron denunciados por sus parejas, por amenazas de muerte, por hostigamiento, por por vigilancia, por un montón de cuestiones, y sabiendo, digamos, cómo se perpetran la violencia contra las mujeres, ¿no? Estas personas denunciadas no son detenidas. Claro. Cuando ya la historia, ya la trágica historia, digamos, que tenemos en este país, demuestra que cuando un hombre es denunciado por una mujer por este tipo de delitos, ¿no? Generalmente terminan muy mal, ¿no? Y sin embargo no son detenidos, no se pone consigna policial para que respeten las perimetrales y demás. Y en este caso, cuando tenemos denuncias contra defensores de los bienes comunes, contra defensores del agua, las detenciones son muy prolongadas, ¿no? Sí. Cuando hablamos de otro tipo de delitos. Así que la verdad que lo que venimos sosteniendo desde la Asamblea es que aquí el aparato judicial está montado para proteger intereses, exacto, de corporaciones, sí, y no para proteger a los vecinos y vecinas. Uh-huh. Me parece que esto quedó más que patente en el trabajo que lleva adelante la Fiscalía de Andalgalá. Tengamos en cuenta que este año tuvimos a 3 defensores del agua también detenidos durante tiempos excesivamente prolongados. Y esta ya se ha vuelto como una moneda corriente, ¿no? Pero no estamos dispuestos ni dispuestas a acostumbrarnos a esta persecución, a este hostigamiento judicial. Justamente vos me decías hace un ratito que hoy tenemos una nueva noticia, ¿no? Uh-huh. En este marco, y justamente nuestro compañero Aldo Flores, uno de nuestros compañeros más viejos de la Asamblea, está desde la misma fundación de nuestra Asamblea, allá por el diciembre del 2009. Una de las tantas causas iniciadas contra él, causas armadas, tengo que decir, sí, fue una de esas causas, fue elevada a juicio el día 4 de noviembre. Terrible. Ese día se lo notificó. Y es una causa en la que se le endilga el delito de apología del crimen o apología del delito. Apología del delito, ¿no? Es un, defender un delito el agua. De penado, tipificado en el Código Penal. Sí. Así que bueno, del equipo jurídico de nuestra Asamblea elevó una oposición a esta decisión del fiscal Martín Camps, que quiero además hacer aquí como un paréntesis, este fiscal fue designado mediante un procedimiento sumamente irregular por el gobernador Raúl Jalín y que viola el procedimiento que el propio gobernador estableció para la designación de fiscales. Es un fiscal puesto a dedo que no concursó el cargo, cuando otras personas sí lo concursaron. Esto fue denunciado por la Asamblea, fue denunciado también por personas que se vieron perjudicadas por este procedimiento, y sin embargo el fiscal Martín Camps sigue ocupando ese cargo, y creemos que esto que ha sido designado ahí justamente para llevar adelante lo que está haciendo muy bien, que es la persecución a las vecinas y vecinos de Andalgalá, que nos oponemos al proyecto mega minero en el cerro donde nace el río Andalgalá, que en otras palabras lo que estoy diciendo es el río que le da nombre a este pueblo y que es el que permite que haya un pueblo con este nombre. Bueno, así que no sé si me fui mucho por las ramas. El tema es que Aldo Flores está hoy sufriendo una nueva embestida judicial. Y hay una causa contra él que fue elevada a juicio, pero la Asamblea ya también se opuso. Esta oposición. Estamos esperando a ver qué se define. Claro. En este sentido, también me gustaría decir por ahí para las personas que no conocen tanto de materia penal, que cuando una causa se eleva a juicio es porque la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal, dice tener suficientes pruebas para acreditar, ¿no?, la comisión de un delito. Sin embargo, la Asamblea hemos denunciado que esas pruebas no son ciertas. Por un lado, la persona que ha denunciado es una persona que está que es un comunicador prominero, por un lado, pero además los testigos son policías. Y en la causa hay fotografías que presentaron los policías y que no dan cuenta de la comisión de un delito por parte de los vecinos y vecinas que defendemos, el agua en las caminatas históricas que realizamos los sábados, sí, sino que dan cuenta de otro delito, que es la vigilancia sobre vecinos y vecinas. De hecho, las fotografías lo que muestran es que la policía está realizando espionaje en nuestras caminatas, que se infiltran en las caminatas y fotografían qué personas somos las que participamos los sábados. O sea, no está nunca de más extenderse de esta forma, con esta claridad, porque hace un ratito mencionabas Ushuaia, ¿no? Y yo enseguida pensaba cómo hace un par de años que estuve de visita por ahí, había todo un movimiento de desalojos de los barrios más humildes que estaban como construyéndose arriba, y justamente la dinámica era, obviamente, que quede ese territorio libre de personas, y eran constantemente acusadas de que estaban subiendo con materiales robados de distintas empresas constructoras. En Ushuaia, donde ese hecho quedó como en algo aislado, que se enteraba la gente del lugar y que generaba también una contradicción muy fuerte en los pobladores, porque personas por ahí como de cierta, con otro tipo de nivel económico, no mucho más grande de las personas que estaban siendo acusadas, juzgaban de que eran personas que estaban robando y que se tenían que ir de ese territorio. Cómo entraba en juego también estos grupos de poder y constructores para generar esa pelea interna entre la misma población, que es lo que constantemente se está haciendo en todos los lugares, y que es lo que acababas también de explicar, y también felicitar, ¿no?, por el nivel de organización que desde la Asamblea supieron generar, y que se va transmitiendo a un montón de otras organizaciones. Es una dinámica que se repite constantemente, donde el Poder Judicial, los gobernadores y los grupos de poder económico están siempre vinculados. Sí, exactamente. Nosotros aquí en Andalgalá hablamos de dictadura mega minera, sí, porque consideramos justamente sí, esto, lo aceitado que está este mecanismo de poder, uh-huh, que incluye a funcionarios políticos, que incluye a empresas, que incluye a medios de comunicación serviles, uh-huh, al modelo, sí, y al aparato judicial, ¿no? Uh-huh. Todos trabajando aceitadamente justamente para disciplinar a las personas que no estamos de acuerdo con este modelo, que pensamos que otras formas de desarrollo son posibles, y que no estamos dispuestas ni dispuestos a dejar de luchar, ¿no? Porque me parece que eso también, que esta avanzada, que esta embestida judicial, también es como un manotazo de ahogado, porque han visto que Andalgalá no es un pueblo con miedo, que es un, exacto, pueblo que está muy despierto, y de hecho, uh-huh, hemos venido sufriendo constantes represiones, con balas de goma, con gases, con golpes de la policía. Hemos venido sufriendo la detención de un montón de vecinas y vecinos, de compañeros, compañeras, uh-huh, de la Asamblea, y sin embargo seguimos luchando. Uh-huh. Nos han amenazado con dejarnos sin trabajo, han amenazado con los grupos parapoliciales, han amenazado con acuchillarnos, con, uh-huh, con el término, mira, que estoy utilizando, y sin embargo en Andalgalá las caminatas siguen siendo hermosas y participan familias completas y personas de todas las edades, de todos los géneros, de todas las condiciones sociales, que lo que queremos es proteger nuestro territorio, porque aquí elegimos vivir y queremos elegir la manera de cómo vivir. Uh-huh. Si me permitís, yo quiero decir una cosita más sobre, sí, Aldo, porque me parece importante. Sí. No me parece casual que hayan atacado a la figura de Aldo, ¿no?, Flores, claro, porque Aldo está desde la misma fundación de la Asamblea. Exacto. Es un luchador histórico contra la mega minería, inclusive desde antes de la fundación de nuestra Asamblea. Quiero contarles que Aldo es sociólogo y es jubilado. Uh-huh. Tiene 73 años y el año pasado estuvo 3 noches durmiendo en un calabozo hasta que le dieron la detención domiciliaria luego de los incendios en Agua Rica, y que en el marco de esa causa él fue detenido solamente por una fotografía, aparecía abrazado a una compañera, sin ningún otro motivo, sin ninguna otra prueba. Y este año nuevamente fue detenido. Estuvo detenido durante 10 días, pero la mayoría de esos días las pasó detenido en un hospital, porque cuando era indagado por el fiscal sufrió un proceso de infarto que puso en riesgo su vida, y esto se debió al estrés que produce el hostigamiento judicial. Aldo tiene muchísimas causas en su contra, ha sufrido un montón de detenciones y sin embargo Aldo es la prueba patente de lo que estoy diciendo. Exacto. No tenemos miedo y no vamos a bajar los brazos porque estamos convencidas y convencidos de que nuestra lucha es una lucha justa y que no podemos abandonar el territorio que amamos porque este territorio es nuestra casa, es nuestra raíz y es nuestra identidad. Andalgalá es mucho más que una porción de tierra para nosotros. Sí. Es nuestra identidad, es nuestra historia colectiva, nuestra historia familiar, nuestra historia personal. Aquí nacimos, aquí hemos crecido jugando con nuestros amigos, nuestros hermanos, y no vamos a bajar los brazos, porque básicamente amamos Andalgalá. Claro, claro que sí. Queríamos también contarles a quien nos esté escuchando eso, abrazar mucho esto, o sea, recalcar esto de que no es a cualquier persona. Aldo Flores es un luchador histórico, criminalizado, pero en esta insistencia y en esta resistencia que nunca para, también queríamos anunciar algo lindo, que es una muestra de arte por Andalgalá que se va a estar dando a partir de este viernes en el Museo del Hambre. Se presenta la muestra de arte por Andalgalá. ¿Eso sabías? Sí, estamos, tenemos esa información, estamos muy contentas, muy contentos de esto, porque es una muestra más de cómo la gente que conoce esta lucha se moviliza, empieza a sentir, caminar el territorio es sentirlo. La verdad que tanto en julio como ahora en octubre por el Encuentro Puentes de Agua tuvimos la visita de un montón de personas, como hablábamos al comienzo, y ese caminar este territorio dejó algunas muestras fotográficas, algunas imágenes, y quienes nos visitaron quieren compartirlas, así que creo que va a ser muy lindo que puedan ver algunas de esas instantáneas donde caminamos, nos abrazamos, cantamos, porque eso también es... Está bueno decirlo, sí. Estas luchas son con la alegría de saber que estamos en el lado correcto de la vida. Y así que luchamos con alegría, con canciones, con tambores, con arte. Así que bueno, qué lindo. Totalmente. El Museo del Hambre está en San Juan 2491 de esta ciudad de Buenos Aires, San Juan al 2400. Es este viernes a partir de las 19 horas y al cierre se va a hacer una ronda de alimentos sanos y soberanos, así que hay que llevar algo para compartir. Así que bueno, ese es el anuncio de aquí, de otro espacio de resistencia, porque con el arte también resistimos, y te queremos mandar un abrazo, Ana, y gracias por toda esta información, y seguiremos atentas a ver qué define la justicia, si da lugar a que no se haga el juicio, pero como bien lo explicaste, está todo armado. Sí, sí, así que bueno, aquí seguiremos luchando y aquí estoy para cuando deseen. Agradecerles desde ya un montón por darnos espacio para difundir lo que pasa en Andalgalá, que siempre, la verdad, nos acompañan. Así que mandarles un fuerte abrazo y un gracias enorme también. Abrazo. Pasaba Ana Chaile, ella integra la Asamblea El Algarrobo. Estamos hablando de la criminalización de un luchador social histórico de Andalgalá, Aldo Flores, y una muestra de arte por Andalgalá. bien.